Bueno, ahora estamos en comunicación con Javier. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Te escucho muy cortado, me escuché por momentos solamente la presentación, pero bueno, efectivamente lo que contaba fue lo que sucedió. Estamos ahora en la fiscalía, aquí en el Bolsón, para los que no saben dónde está, es justo al lado del Consejo Deliberante, y se encuentra en este momento en la vereda de la fiscalía unas 30 o más personas, familiares y amigos efectivamente de Guillermo Coco Garrido, esperando que llegue el juez Martín Lozada, y bueno, de alguna manera pidiendo que la justicia mueva su investigación para poder determinar las circunstancias en que es asesinado Guillermo Coco Garrido en la comisaría y las responsabilidades por parte de las policías que participaban ese día de la guardia. Como bien nos decías, se comunicaron con el juez Lozada y bueno, vamos a ver si nos acercamos a Olga, la hermana de Guillermo, que está acá tomando un mate, ahora ahí nos acercamos, para que nos cuente un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco de duda que nos cuentes, qué fue lo que pasó cuando, digamos, lo recibió el fiscal Arrien, qué fue lo que pasó. Cuando nos recibió, bueno, nos saluda a todos y nos dice que justo él nos estaba por llamar. Porque él había estado la semana pasada, creo, con el fiscal Fernández, y bueno, habían estado tratando el tema este, y bueno, él iba a llamar a la familia para comunicarle todo lo que había charlado con el otro fiscal. Así que bueno, ahí nos dice que estaban viendo el caso, que habían cosas que la abogada, que nosotros también le dijimos que la abogada había pedido el tareo entre los milicos que ya habían ido a declarar, que el juez no decía no, pero tampoco lo llama, que pedíamos, tanto como la abogada y nosotros, que venga la doctora, ¿cómo era el nombre de la doctora? ¿Está Freeman? Bueno, que venga ella y también para dar su testimonio al juez, y bueno, también lo mismo. No dice no, pero no lo llama. Entonces nosotros lo que le pedíamos era esto, y otra que le dijimos que también queríamos hablar con el juez, que a ver si el juez podía acercarse, y él nos dice, bueno, no sé si el juez va a poder venir ahora, pero yo le comento lo que hablamos con Fernández, que era retomar el de vuelta con lo mismo, y pedirle que el doctor Lozada tome de vuelta los casos y a ver si podía llamar a Careo, a la policía esta, y hacer el pedido que ya había hecho la abogada de llamar a la doctora. ¿En ese momento les ofrece o ustedes le piden comunicarse con Lozada? No. Nosotros lo único que dijimos era que nosotros queríamos, sí, pero no hablamos enseguida con él. Después, bueno, nos retiramos, esperamos a la gente que nos acompaña siempre, volvimos a hablar con el hombre fiscal de acá, y él llama al juez, y bueno, el juez habla con mi papá, que no sé bien qué fue lo que charló con él, porque yo estaba, pero no escuché, y después habla con una de las señoras de Derechos Humanos, que es Norma. Y ahí después el fiscal nos dice que sí, que usted está pensando en venir a tomar de vuelta, a hacer de vuelta la reconstrucción del hecho, porque no estuvo presente cuando se hizo, pero no sabemos cuándo. Y bueno, y después de eso nosotros salimos y llama de vuelta al fiscal y nos dice que el juez estaba dispuesto a pagar los pasajes, o sea, se pagaban los pasajes para que vaya la familia. O sea, en este caso serían mis padres y yo, y dos acompañantes más, hoy a su padre, a Bariloche. Y no, le dijimos que no, que nosotros nos quedábamos acá, tomábamos la fiscalía, que todo tranquilo, pero que lo esperábamos acá. Si queremos que él venga acá, no nosotros volver a viajar de nuevo, como tantas veces lo hicimos, sino que esta vez queremos que él venga acá y charle con todos nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta del juez? No, el fiscal iba a avisar lo que nosotros habíamos decidido, pero no sé qué habrá respondido porque nunca nos avisa. Fijando, no dijo nada. ¿Y ustedes entonces van a esperar acá hasta que aparezca el juez Lozada? Vamos a esperar acá hasta que aparezca. Bueno, y están siendo apoyados por una treintena más o menos de personas que están definidas a quedarse también. Sí, nos preguntamos en el momento de que si viajábamos o nos quedábamos, si nosotros nos quedábamos, si ellos nos acompañaban y nos dijeron que sí. Así que, bueno, nos quedaremos todos hasta que él venga. Bueno, Olga, muchísimas gracias. No, de nada. Javi. Bueno, Marcos, sí. Te habla Claudio. Una consulta. Recién nombraban a una doctora y estaría bueno aclarar quién es esta doctora y por qué es tan importante para la causa. Bueno, la preguntan desde el estudio, la doctora esta que nombraste, ¿quién es y por qué es tan importante para la causa? Es la doctora que vino cuando hicieron la reconstrucción del hecho, cuando se hizo, ¿cómo se llama? Cuando volvieron a sacar el cuerpo de mi hermano para hacer la nueva autopsia. Ah, es la doctora de médico forense de Buenos Aires. Sí, ella es. Y nosotros necesitamos que ella venga, que tome la declaración del juez para que dé todo el testimonio que ya lo habían dado por escrito, pero cuando se hace la última, el último estudio, sale otra señora que no sé ahora el nombre, y dice que puede que no haya mancha, pero ella no descarta que sea golpe en el último estudio que se hizo. Entonces eso es como que dejó medio colgado todo lo que habían hecho los forenses que vinieron la primera vez. Entonces nosotros por eso estamos pidiendo que se cite a la doctora esta para que ella venga y dé su versión de todo lo que vio cuando hizo la autopsia. Bueno, muchísimas gracias. Claro, creo que quedó claro. Entonces está hablando de los médicos forenses de Buenos Aires, que son del equipo forense de Argentina, que son famosísimos en el mundo porque a partir de las investigaciones que han estado realizando con los desaparecidos de la dictadura se han especializado muchísimo y son reconocidos a nivel mundial, ¿no? Sí, así es. Por lo pronto, uno de los casos famosos fue lo del Che, ¿no? Hola, sí, ¿nos escuchás, Javi? Sí, que... te dejo de escuchar por momentos. Bien, no, decíamos que uno de los casos famosos del equipo de antropología forense es el del Che, digamos, ¿no? Sí, eso es. Sí, la verdad que se me corta más sobre el caso de quién, pero bueno. Bien, bueno, lo que por ahí, si no se corta lo que yo digo para allá, por ahí me gustaría seguir relatando un poco lo que veo por aquí, que me parece hay algunas cuestiones muy interesantes. Si les parece, tengo un minutito. Dale. Bueno, les cuento que en la puerta de la fiscalía hay una cantidad de siluetas dibujadas en cartón con nombres que me gustaría leer algunos. Por ejemplo, Garrinos Caldenar, de 21 años, asesinado por la Policía Provincial en Viena en el 2001. Tenemos después Freddy Casos, de 24 años, en el 93, en Viena. Ramón Suárez, 42 años, en Cervantes, también en Río Negro. Tenemos a Juan Gramajo, de Comodoro Rivadavia, en el 2004. Norberto Lafuente, asesinado en la comisaría de Maniquí, también. Francisco Meninado, policías de Chubut en el 97, Luis Alberto Vera, de 40 años, en el 2006, Marinoche, de 40 años, dice sí, Raquel Laguna, en el 89, en Río Colorado, también en Río Negro, también Luis Rodríguez, de 26 años, en el 2006, policía de la patrulla de Marinoche, en Marinoche de Río Negro, Atahualpa Martínez en Viena en el 2008, y bueno, acá hay Pablo Montenegro en el 2006, en Balcheta también Río Negro, Ariel Alejandro Cerda, de 28 años, en General Doctor, Patricio Uribe, de 19 años, en Bariloche, y hay una cantidad de siluetas con nombres miles de personas asesinadas por la policía, que bueno, muchos de los casos siguen impunes, y que me parece que de alguna forma es lo que se está reclamando acá, ¿no? Más allá del caso concreto de Guillermo Garrido, es que empiece a haber justicia. Te cuento también que como la Fiscalía está en el Consejo Deliberante, en el Consejo Deliberante, en esa puerta ventana que tiene grande el salón de sesiones, se han llevado unos afiches con fotos de también de, sobre el caso Solano, sobre la represión en el Bolsón, esto es en el 2009, también sobre bueno las marchas de Guillermo, Coco de Río. Bueno, hay muchísima información expuesta para ver y se ha hecho un afiche bastante grande con la cara de Coco, que está presente en distintas partes, en toda la esquina, en toda la cuadra, haciendo presencia, marcando, digamos, esta manifestación. Esto porque me parece importante, interesante que se plantee, digamos, de esta manera, ¿no? En forma no solo individual, sino también grupal y social. Bueno, contando también que hay estudiantes participando de la CANTE, ya hay una carta puesta aquí, hay una cocina instalada, improvisada, pero bastante instalada, con la intención, bueno, se compartió una comida ahora al mediodía, y con la intención de poder quedarse, así que bueno, me parece que de alguna forma está planteada la situación, y se sabe que mañana viene el gobernador al Bolsón y que se espera que pueda referirse a esta situación que sigue impune desde hace